Señores, bienvenidos. Así arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM 970. La vía de comunicación para que el hincha de Racing pueda participar del programa 4926-1622-4926-1622. También tenemos un mail para que se comuniquen con nosotros, info@esperanzaracinguista.com y nuestro sitio web, como siempre, con toda la información, con todo lo que pasa en la actualidad académica, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista vamos a arrancar sorteando las plateas para el día de hoy. Sí, porque nuestro compañero López López lo tenemos ahí metido en el medio de la Feria del Libro. Se está haciendo la presentación del libro de Fernando Niembro y lo han elegido como para que él sea el entrevistador de Fernando Niembro. Así que bueno, no lo podemos tener de arranque con toda la información de Racing. Vamos a aprovechar para antes dar la información, tener la chance de darles a ustedes las plateas que tenemos para sortear. Hay tres, ¿sí? Hay tres para sortear. Vayan pensando rápidamente. Tienen que dar el título más original en lo previo al partido con River. Aquellos que den los títulos más originales, estamos haciendo votación entre acá el Supremo de Esperanza Racinguista. Y bueno, van a poder llevarse una platea cada uno de los tres mejores títulos en lo previo al partido frente a River. 4926-1622. Pero obviamente que no vamos a descuidar la información. Seguramente en un rato, si no está Martín, también lo tenemos a Mariano Burgarel con la data, con la info del plantel de Racing, sabiendo que ya hay definición en cuanto al reemplazante de Franco Zuculini para jugar mañana contra River. Y River es el rival a vencer. Lorena Soma 2 y nos trae toda la data del equipo millonario. Seguimos también la historia de Racing. No vamos a dar los numeritos, los clásicos. No le vamos a dar el gusto de ponernos en el lugar de abajo. Vamos a hablar de lo mejor que pudo haberle pasado a Racing, que quizás son los últimos partidos que se han jugado. Me parece que ahí sacamos una mínima diferencia. Bueno, Ricardo Zanoli, como siempre, con parte de la historia de Racing. ¿Y qué más tenemos para hoy? Sí, lo vamos a decir al aire. Hoy viene Martín Vitali. Estará escuchando la radio en este momento, llegando justamente aquí a la emisora para poder dialogar con nosotros de lo que puede ocurrir en el partido. Analizaremos el encuentro en lo previo junto a Martín Vitali de este Racing River. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, los hinchas. Bueno, 4926-1622. Primero voy a saludar a los compañeros de la tarde de hoy. la vuelta aquí al estudio de nuestra compañera Lorena Soma. Dosi, Lore, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Se extrañó. ¿Ya está mejor? Sí, bueno, todo mejor. Muy bien. ¿La familia está mejor? Sí, le mando un beso grande a mi familia, todo perfecto. ¿A la mamá sobre todo? Sí, a mamá, que la quiero mucho. Bueno. Así que el que tenga la el que esté escuchando y tenga a la mamá cerca, que le dé un beso porque es es fundamental. Es fundamental, sí, sí. Bueno, sobre todo para que nos laven la ropa y nos cocinen rico, ¿eh? Que lo tengan bien en cuenta las madres. Bueno, Sanoli, ¿cómo le va, Ricardito? Bien, bien, bien. Preparando un historial que no voy a dar. ¿Por qué no vas a dar? Por los números, te lo dijo. Bueno, pero vamos a dar un historial de los últimos partidos que nos conviene dar, ¿no? Sí. Es relativo todo. No, hay que hablar, hay que ser realista. Hay que decir la data. No lo vamos a dar. ¿No? No. Uy, ¿cómo está? Bueno, saludemos también acá a Martín Vitali, que está... ¿Goleador? ¿Dónde está Vitali? Goleador de un clásico Racing y River. ¿Dónde está Vitali? ¿No vino Vitali todavía? ¡Qué barbaridad! Acá está, acá está, acá está llegando Martín. Pará, acá. Abrí el micrófono este. A ver, Martín, ahora. Ahora sí, ¿sí? Ahora sí, no, que vengo a traer buena vibra. Bueno, me parece para muy bien. Para el domingo, para que estén tranquilos. Me parece muy bien, porque en los últimos partidos diste algunos presagios que... terminaron ganando. Acertaste. Sí, acertó, pero eso no vino el viernes pasado y perdimos. Por eso vengo hoy. Yo te digo la verdad, y si seguís faltando, sí. Lo tenemos que despedir, Ricardo. Sí. Aparte yo quería preguntarle una cosa fundamental el viernes y me quedé con las ganas. ¿Cuál era? Lo de la cancha de Argentinos Juniors. Si es cierto verdad. Que las dimensiones de la cancha de Argentinos Juniors afectan el desenvolvimiento, el normal desenvolvimiento de los equipos. Y afectó. No creo que haya sido la cancha si le pegó un baile barro en el primer tiempo. Bueno, ¿querés ser parte de los jueces de Esperanza Racinguista? ¿Con quién te identificas? ¿Con Ricardo Ford? ¿Con Graciela Alfano? ¿Con Pachano? ¿Quién te ves? Como veo, como Barbieri. Bueno, tenemos tres plateas. El título más original, o los tres títulos más originales, se llevan las plateas para ir a ver mañana Racing River. ¿Ya hay oyente en línea? ¿Lo saludamos? ¿Vamos? ¡Hola! Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? El otro era. ¿Lo cortamos al otro? Sí, lo cortamos al otro. Bueno, le pido disculpas. Tranquilo, Escochimarro, porque lo veo hoy que está muy nervioso. Desde ayer venimos con el tema, Ya se acaba. Quédese tranquilo, Escochimarro, nuestro operador, ¿Qué va a hacer? A veces hay gente que necesita tener una verdulería en una radio. Bueno, dale, 4926-1622. Los tres títulos más originales se llevan plateas, para ir a ver Racing River en el día de mañana. A ver, levanta el otro, a ver qué pasó. Ahí está. ¿Hola? No. ¿Y el otro? ¿Hola? Tampoco. Y bueno, ¿qué va a hacer? No quieren llevarse a la platea. Para ¿Habrá mí, decisión unánime? Para mí. Con los títulos, ¿sabes? Para mí, que nadie tiene... un título. No tiene un título para dar. A ver, hola. Sí, ¿qué tal? Soy Ángel de Caballito. ¿Cómo le va, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, diga título, por favor. Racing, el sábado es millonario. Racing, el sábado es millonario. Está bien, puede ser. Yo no quiero inducir a mis compañeros, pero puede ser. ¿Está? Está. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Chau. Racing, el sábado es millonario. Che, tengo que escribir mucho. ¡Hola! ¿Hola? ¿Quién habla? Leo del Congreso, recién me cortaron. Bueno, ya está, Leo. Sí. A ver, dale. Que el sábado gane Racing, Teo, pido por Dios. Sí. Bueno, dale. Un abrazo. Chao. Religioso ese último. ¿Cómo es bien religioso, tío? A ver, hola. Hola, Ramiro. Sí. Te habla Miguel de Lanús, ¿qué tal? Miguel de Lanús. ¿Te digo el título mío? Dale, a ver. Los dirigentes de Racing, ¿quieren salir campeón? Porque en la cancha no se nota. Pero pará, eso que es un título. No, es un título. Es un título, pero... título bomba. Reclamo. Es todo un quilombo. Escuchame, bueno. Recién que te dijo el muchacho que tenés al lado. Sí, igual en te la digo... cancha de Argentino Junior no se puede ganar por las dimensiones de la cancha. El primer tiempo le dimos un baile bárbaro, en el segundo tiempo bajaron las patas los jugadores. Miguel, ¿y qué tienen que ver los dirigentes? Para. Miguel. ¿Qué? Perdiste. Chao. No importa. Malísimo el título, Miguel. Son unos turros. Pero ¿por qué los dirigentes? ¿Qué culpa tienen? Ramiro, porque llevan cuatro partidos que venimos ganando y los regalan los partidos. Mira, la gente corta, Miguel. Chao, un abrazo. Chao. Vale. Vamos a decir los títulos, a ver si ganan las plateas. Después, si quieren, puteen en otro momento. ¡Hola! 4926-1622, ahora sí, hola. Hola, Ramiro. ¿Quién habla? Hernán de Banfield. A ver, tu título. Sí, tengo un título hermoso. Buah. River. Después del partido, obvio, ¿no? River. Te opacamos la tarde. Es buenísimo. Estamos todos con que le vamos a hacer gol, que Teo hace goles, ¿no? Es buenísimo. Sí, el título tiene que ser con Teo. Teo, pagamos la tarde. Un abrazo. Hernán de Banfield, un abrazo. Chau, Hernán, chau. Sigue llamando, a ver, hola. Buenas tardes. ¿Sí, quién habla? Hugo de Patricio. A ver, Hugo. Lo bueno de River van al cielo, lo de Racing van a todas partes. Lo bueno de River van al cielo, lo de Racing van a todas partes. Bueno, dale, listo, queda anotado. Dale, gracias, Hugo. Bueno. Chau. Lo bueno de River van al cielo, es un quilombo. ¿Para qué nos ponemos a hacer estas cosas? ¡Hola! Era más fácil. Hola, ¿cómo te va, viejo? Una pregunta. Sí, ¿quién habla? ¿Qué te habla? Daniel de Tallita Floresta. Sí, es difícil pensar un título porque me estoy riendo mucho. Bueno, en el consejo, el payaso domó a la gallina. ¿El payaso domó a la gallina? Sí, señor. Bueno, dale. Un abrazo. Un abrazo. Terrible. Es que estamos estos títulos son suponiendo que vamos a ganar. La consigna era la previa del partido. La previa del partido. Dale, a ver. Hola. ¿Quién está ahí? A ver. Hola. ¿Sí, quién habla? Julio de Lanús. Julio, a ver, Julio. ¿Cómo estás? Bien. El título. Sí, por favor. Con la quinta amarilla del gol. Con la quinta amarilla. Amarilla del gol. Amarilla del gol. Bueno, estamos todos posterior al partido, ¿eh? Un abrazo, gracias. Abrazo. Pero son todos muy optimistas, ¿no, Martín? Por ahora, vienen con vos. Y yo creo que el equipo, más allá del resultado, demuestra que podemos ganar. Muy optimista, me parece. A ver, hola. Hola. ¿Quién habla? Eduardo de Pompeya. Eduardo de Pompeya. Dale, Eduardo, a ver. Hay que ponerle huevo para ganar a la gallina. Hay que ponerle huevo. Listo, un abrazo. Gracias. A ver quién está. Hola. Lo cortó, menos mal, así puedo seguir escribiendo. ¿Quién está? Hola, Ramiro. Sí, señor. ¿Todo bien? Sí. Bueno, mira que es muy rápido, pero no sé, espero que se entienda. A ver, que no sea largo, por favor, que no te podría anotar. No, no, gracias a Teo volvemos a creer. Gracias a Teo volvemos a creer. Es, digamos, una contradicción. Claro, totalmente. ¿Cómo era tu nombre, perdón? Sergio de Palermo. Sergio de Palermo. Sergio, un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Hola. Sí, hola. Hola. ¿Quién habla? Javier de Lugano. Javier de Lugano. A ver, tu el título. Domingo, no, el día del trabajador, nos comemos un pucherito de gallina. El domingo, día del trabajador. Qué quilombo. Un abrazo. ¿De dónde, para dónde sos, Javier? De Lugano, dijo. Chao, Javier. Y cortó. Hola. Sí, ¿quién habla? Alicia de Avellaneda. ¿Cómo te va, Alicia? ¿Qué tal? Muy bien. Cada día mejor. Mi título, sí. Optimista también. A ver. Racing le frió los huevos a las gallinas. ¿Cómo es tu nombre? Optimista y directa. Alicia. De Avellaneda. De Avellaneda. 422 mis números. Bueno, ¿cómo fue? Racing le frió los huevos a las gallinas. Racing le frió los huevos a las gallinas. Un abrazo. Un beso. Chao. ¡Qué barbaridad! Bueno, a ver, ¡hola! A ver, ¿qué sigue? ¿Estás por ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla? Hernán de Barracas. A ver, para Hernán, que tengo que ya dar vuelta la hoja. ¡Decime, Hernán, a ver! Sí, bueno, 943, mis últimos tres números. Sí. Bueno, mirá, las gallinas ponen huevo en Avellaneda para que Racing se los coma. ¡Cri, cri! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Un abrazo, Hernán! ¡Participa! ¡Hola! ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Hola, estás al aire, hola. Hola. Hola, sí. Hola, te habla Beatriz de Lanús. Hola, Beatriz de Lanús, ¿cómo te va? Bien, todo bien. A ver, escuchame, te digo el título. A ver. Con el gol de Martínez y Auche pelearemos hasta el final. Ah, la mía, con goleador, digo. Pero... Sí, por lo menos 2-0. Bueno, dale. Con bueno, un beso, chau. Es que sigue, hola. Hola, ¿cómo te va, Carlos de Lugano? Bueno, a ver, Carlos, tuyo. Mañana se abre la granja porque sobran huevos. Mañana, pará, se abre la granja porque sobran huevos. ¿Sabés por qué le dicen arriba la gallina, no? Decilo vos, dale. Porque cuando Carrizo paró la pelota con el pecho y le hizo 4 goles Peñarol, que perdieron 4-2, ganaban 2-0, los de River pusieron, se cierra esta granja por falta de huevos. Bueno, bueno, maestro, ¿cómo es tu nombre? Carlos de Lugano. Carlos Lugano, chau. El que sigue, hola. Hola. ¿Querés que te diga el mejor título que...? ¿En lo previo? ¿Lo ponemos para Esperanza Racingista? No, el mejor título que digamos, lo previo lo ponemos para Esperanza Racingista. El mejor título que yo leí, o que puso un jefe de crónica. A ver. Tras un triunfo de Gabriela Sabatini sobre Navratilova. Sí. Gaby dio vuelta a la tortilla. Espectacular. Y salió así. Excelente. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Cada día mejor. Bueno, igual que yo. Me parece muy bien, dale, a ver, tu nombre. Escúchame, no voy a participar por la platea. Entonces, y bueno, otro día hablamos, dale, chau. Hola. Sí, no, vamos por la platea. Otro día hablamos de otras cosas, por favor, si no es un quilombo. 4926-1622, ¿sí? Para la platea. ¿Cuánto vamos a tomar? A ver, ¿cuánto vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uno más. ¿Eh? Dale. Hola, a ver, ¿quién habla? Tito de Almagro. Tito de Almagro. ¿Cómo te va? ¿Bien? Cada día mejor, Tito. Lo que le digo a todo el mundo. ¿Eh? Lo que le digo a todo el mundo. Bueno, dale, contame tu título, dale. Filetearemos el gallinero. ¿Cómo? Filetearemos el gallinero mañana. Filetearemos... A las gallinas. Te haremos a la... ¿Sabes lo que filete? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Chau. Bueno, dale, un abrazo. Chau, chau. ¿Quieren escuchar uno más? Dale, hola, a ver, hola. Se cortó. Y bueno, ya fue. Hola. ¿Sí? Hola, ¿quién habla? Héctor de Floresta. Héctor de Floresta, a ver, Héctor. La esperanza de Racing es más grande que la nefasta historia. La esperanza de Racing... Es más grande que la nefasta historia. Es más grande que la nefasta historia. Bueno, dale, un abrazo. Pega, ¿eh? Y bueno, vamos a ver. Dejo un abrazo grande. Chao. Fuerte, Que la nefasta historia. Dios mío. Dijeron cada uno. Las cosas que te escuchan en control son terribles. Terrible. Son tremendas. Basta, ¿no? Ya está. Basta. Hace uno más, ¿querés? Sí, te estás cagando. Se divierte. Te estás cagando, te encantó. Vargas Llosa le mandó. Sí, no. Listo, basta. Vamos a la tanda. ¿Hacemos la tanda y elegimos? ¿Sí? Ahora la tanda elegimos el mejor título que han dado en lo previo del partido con River. Hay unos títulos buenísimos. Sí, hay una... ¿De te parece? Dice. Sí, ya está, Pachano. Ahí está. Ya se puso malo. Yo ya tengo mi voto. ¿Vos quién sos? Yo, Moria Kazán. Y me toca Graciela Alfano. Está bien, ¿qué va a hacer? Dale, vamos. Dale, tanda. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Planicel, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. ¡Bien! Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista. Información. Bueno, los fallos posteriores a los títulos han sido terribles para sacar en concreto los ganadores, pero tenemos a tres ganadores que en un ratito lo vamos a estar dando. Antes vamos a hablar un poquito con Mariano de la información. Mariano, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo le va? Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, ¿qué pasa con Racing al final? ¿Quién va a jugar? ¿Por quién se decidió Russo? Oficialmente todavía no se decidió, pero... De acuerdo a lo que uno pudo bucear en el entrenamiento de hoy, que fue el típico entrenamiento de acciones de pelota parada, por el futbolista que ubicó para el rebote de los ensayos que hacía el equipo en ataque, me parece que el que saca un cuerpo de ventaja para ser titular mañana frente a River es el jujeño Raúl Poclava. Bueno, me va a dar la razón a mí al final el técnico. ¿No? Porque yo dije que me jugaba Poclava, viejo. Sí, no. ¿Me escuchó? ¿Está escuchando para ser racinguista? Sí, la conciencia de Russo. Obvio, totalmente. Al fin me da pelota una vez en la vida. Va a ser mañana que le va a ir bien. Ojalá que te vaya bien. Ojalá que nos vaya bien. Sí. A todos. Bueno, Poclava es la duda, entonces, ya más o menos que está develada después del entrenamiento de hoy. Mucho más del entrenamiento no hay, ¿no? Porque ¿a qué se dedicó el técnico hoy en el entrenamiento, en las pelotas paradas? Y a pelota parada, teniendo en cuenta que es uno de los puntos fuertes de River. River es el equipo que no recibe goles, salvo excepciones. Juega apuesta por el 0-0 y después, si puede, en una jugada de pelota parada o en alguna situación fortuita que pueda aprovechar Pavone, gana el partido. Pero en líneas generales, me parece que Russo... Me está observando un partido similar a lo que fue con Estudiantes. ¿Recuerdan aquella presentación de Racing? Sí. Que es cuando se cortó la racha de las victorias consecutivas. Sí. Un estudiante que apostó a cortar el circuito de Racing y después, si se daba algún milagro, ver si lo podía ganar. Se dio el milagro, lamentablemente, para nosotros. Sí. Que fue el gol del uruguayo López, ¿no? Sí. Con la complicidad para algunos... mayor o menor del arquero. Uh-huh. Pero bueno, fue una jugada totalmente aislada en la que Estudiantes pudo ganar. Me parece que a eso apuesta River. Yo tengo la sensación de que aún va a ser más defensivo que Estudiantes, River. Sí. Tengo esa sensación. Siento que tiene algunos jugadores que no tienen características esencialmente como defensivos. Porque uno dice Lamela. Sí. Buena note. No marcan ni con una tiza en el piso, ¿no? No, pero es la actitud del equipo la que es defensiva. Es absolutamente, ¿no? O sea, no los acompaña, los dejan a la buena de Dios. Claro. ¿No? Sí, están muy separados del resto de los compañeros. Sí, ellos mismos son los que tienen que obstaculizar la salida del equipo. Rival. Sí. Uh-huh. Mariano, ¿qué otra información hay del equipo? No, que en definitiva no va a haber, digamos, jugadores que queden afuera de la lista concentrados para el banco suplente, porque 18 jugadores exactos citó Russo para la concentración en el Hotel Savoy. Como novedad, digamos, como hecho saliente en relación a lo que venía pasando en los últimos partidos, vuelve a tener una oportunidad Luis Fariña. Y va a ir al banco de los suplentes mañana frente a River. Está bien. Me parece que Racing necesita algún relevo. El otro día no lo encontró como para poder sacar a Toranzo, ¿no? Mariano, lo decíamos en la transmisión, que quizás cambios podría haber sido... Yo no me imagino saliendo a Toranzo del equipo. Sí. Salió varias veces el campeonato pasado Toranzo. Sí, pero este no. En este no. No, porque está afianzado Toranzo. Bueno, pero Toranzo está pasando una situación particular. Y él necesita quizás también descansar en algún momento del partido, que el técnico lo vea mal. Y el otro día no tenía reemplazo Toranzo dentro de la cancha. Sí, lo que yo coincido allí con la mesa es que tiene que haber una situación de emergencia para que el técnico ponga a un juvenil en lugar de Toranzo. Sí. Claro, sí. Bueno, sí. Y eso también. Fariña no deja de ser un juvenil. Uh-huh. Por más que nosotros vislumbremos un futuro tremendo del jugador, hoy por hoy es un juvenil que tiene que tomar una responsabilidad de profesional, ¿no? Uh-huh. Que todavía no lo ha demostrado en estos partidos que le ha tocado jugar. Es verdad. Pero bueno, el resto en materia ofensiva es Fariña o Viola. digamos, no mucho más. Menos mal que no hay mucho más. Le quitaron la amarilla a Teo. A Teo, porque si no jugábamos con 10. Claro. Claro, sí, porque Colomini también sigue lesionado todavía, ¿no? Sí, no creo que pase por ahí. No, digo para poner a alguien dentro del banco, digo, para ocupar algún lugar, pues encima. No, están... yo creo que ante Colomini está Respuela. También. Sí, va a ir a jugar a reserva el martes, obviamente, porque en el banco van a estar Dobler, Abeldaño, sí. Yui, Nicolás Sainz, Bruno Zuculini, si se confirma que no juega de titular, y los dos que les mencioné, Luis Farinha y Valentín Viola. A propósito de Dobler, quería manifestar que en los últimos días, las últimas 48 horas, ha hecho declaraciones, digamos, a través de las redes sociales de Olivera. A ver. Sí, quien se meta en Twitter puede ver que de Olivera tiene una cuenta oficial. Ajá. Y ha hecho declaraciones, digamos, que está pasando un momento así de incertidumbre, pero que le pidió a los hinchas de Racing que apoyen más que nunca a Fernández, que lo necesita. Bien, bien, bien, por muy bien. Bien. La verdad que está muy bien eso. Y ahí fue, le preguntaron a varios hinchas de Racing qué iba a hacer de su vida y no supo, digamos, que él vislumbra que a fin de campeonato se va, pero no quiso ser explícito al respecto. Pero al dejar, digamos, los puntos suspensivos, si no dijo me quedo en Racing, es porque estaba observando que su futuro estaría lejos de la institución de Avellaneda, ¿no? Teniendo en cuenta que Racing va a buscar un arquero para el próximo campeonato, eso ya lo sabemos, ¿no? Todos. ¿Sabés de algún nombre que se estaba diciendo por ahí? ¿Un jugador de Once Caldas puede ser? ¿Un arquero de Once Caldas? No sí, sé. Lo que pasa es que nos va a complicar el cupo de extranjeros. Sí, tenemos cuatro. Bueno, pero Fernández me parece que está más afuera que adentro, ¿no? No es solo Fernández, porque también se dice que el 9 de Once Caldas ya es de Racing. Eso ya adelantó Mariano. Sí. No me acuerdo cómo. Me sale Carbonero. Carbonero. Y lo del arquero, tengo entendido que la dirigencia estuvo hablando con el equipo de Once Caldas y no llegaron a ningún acuerdo. Ajá. Pero es el jugador el que había, más que Racing, es el jugador al que apuntó el grupo empresario que hizo los mejores negocios de su vida junto a Racing. Sí. Porque imagínense un empresario de estos 10 que participaron primero en la compra de Giovanni Moreno y después de Teófilo Gutiérrez, uno que puso $100,000. Así, que encima compró un jugador de fútbol con el estatus que le da. Fácil, se va a llevar 500,000. Por lo menos. ¿Son 10? ¿Fueron 10, mejor dicho? Bueno, dije, no todos pusieron igual. No te digo, ¿sabes por qué? Porque parece ser el número ideal. Porque yo recuerdo cuando compraron a Zanetti a Talleres de Remedio de Escalada, perdón, a Banfield, fueron 10. ¿Te acordás de eso? Parece que no te equivocaste, fueron a Talleres de Remedio de Escalada. A Talleres de Remedio de Escalada, sí, se sí. Pero, a Banfield. Exactamente, 10 fueron, justamente 10. Y creo que habían puesto $10,000 cada uno, porque lo vendieron en 100,000. Mirá. Claro, hoy obviamente... No, estamos hablando de hace... Hubo una inversión de casi $5,000,000 por Giovanni y de 3 por Teófilo. Uh-huh. En los que se involucra obviamente la inversión de Racing, ¿no? En los dos. Sí. Lo tengo como un socio más a Racing. Claro. Pero claro. Digo, esa persona que puso ahí quiere más. Y si le dijeron, creo que por Carbonero 1,500,000 por el 50% del pase. Y que están a punto de abrocharlo eso. Mirá vos. Está bien eso. Tengo una pregunta para Mariano. A ver, tu experiencia, ¿qué te señala con respecto a la continuidad de Russo? ¿Vos crees que va a ser decisivo cómo va a terminar el equipo en este campeonato o pensás que va a seguir? No, va a ser decisivo, no para Russo, para cualquiera. ¿O Russo va a tomar la determinación en base a los resultados finales de este torneo o lo va a tomar la dirigencia? Yo creo que la dirigencia... Para mí ya la tomó la dirigencia. La dirigencia le va a mantener el contrato si él acepta, si él está predispuesto a quedarse. Sí, para mí es así. Y esto está qué bien. Quiere decir que la dirigencia no le va a decir a Russo no te queremos en Racing. Sí. Si Russo dice estoy con todas las pilas para seguir en Racing, va a ser el técnico de Racing. ¿Sabes lo que pasa? Que me parece que la gran pregunta que tiene la dirigencia es si se va Russo, ¿a quién le decimos para que venga? Sí. No, y además que creo que no quieren repetir escenario de los dos primeros años de gestión de esta misma dirigencia. No, y aparte creo que Russo da el perfil exacto del técnico que quiere esta dirigencia. Russo es una persona que por momentos así nosotros lo vemos que se quiere hacer simpático o que quiere tener un perfil ameno con la prensa o por lo menos con los periodistas famosos, sí, entre comillas. Sí. Es un técnico que tiene muy buena relación con los dirigentes. A tal punto que yo creo que es un técnico de consensuar algunas cosas. Muchos no sé si se bajan al llano para consensuar con la dirigencia. No digo la formación del equipo, pero sí la base del equipo. Bueno, a ver, sí, bueno, y la, para, consensúa, siempre y cuando le traigan a jugadores como Teo, como Giovanni, así sí es fácil consensuar. No, pero aparte se involucró... Una sola cosa, porque hoy todos armamos el gran ET, somos unos vivos bárbaros. Teófilo Gutiérrez estaba, era un ex jugador de fútbol. Sí, hacía mucho tiempo que no jugaba. No jugaba y lo compraba, si quería, Flandria. Pero aparte se involucra directamente en la contratación de los jugadores. Es uno hace una es uno más haciendo gestiones este claro. Ruso. Bueno, Mariano, ¿nos das el equipo para mañana? Fernández, la línea de tres, Cáceres, Martínez, Cajáis. Cuatro en el medio, Pijut, no está Jacob, no estaba Franco Zuculini, entonces va a jugar Poclava de volante de contención, Toranzo de volante de salida y Lich por la izquierda, está jugando por el artículo 225, debe dos fechas. Y el tridente ofensivo, los tres con cuatro tarjetas amarillas. Auche, Teófilo y Lugar. Alguno se va a quedar afuera seguramente del partido con Arsenal, ¿no? Sábado 20:15, hasta la fecha del horario, bárbaro. Bueno, Mariano, gracias. La seguimos mañana, ¿sí? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde nos vemos ahí en el Presidente Perón. Un abrazo grande, gracias. Chau, chau. Biurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Biurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513, Capital. Delivery al 4922-5048. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. En Esperanza Racingista, equipo rival. Bueno, pasamos de la información del Racing Club de Avellaneda a la información del River Plate de Núñez. No digas así que Ricardo se enoja, por favor. No digamos así. Vamos a aclarar que es Racing Club. Muy bien. ¿Eh? La institución se llama Racing Club. Expliquémosles a la gente que Ricardo nos estaba retando porque decimos Racing Club de Avellaneda y es Racing Club. Está bien. Bueno. Pues a nivel nacional. Claro, entonces. No es Avellaneda, es Racing Club. No, voy a hablar de River, no de River de Núñez. Está bien. ¿Sí? River viene de caer ante Godoy Cruz. La derrota ante el Tomba lo sacó de la punta y lo acercó a la promoción, porque si bien no está en la promoción. Está Olimpo y Huracán, tengamos en cuenta que era puntero, pero si Olimpo le ganaba a Lanús la fecha anterior, River sí. Quedaba la promoción, va a quedar para jugar un partido de desempate con Chile, ¿no? Claro, si la fecha se terminara, si el campeonato se terminaría hoy, quedaba a jugar un partido, o sea, es terrible, el campeonato es terrible. Es que River cuando se quiso poner a pensar en el torneo para arriba, Es cuando descuidó abajo y... Sí, bueno, sí, pero yo la creo presión, que... ¿no? La presión de pelear abajo. La experiencia de tres años seguidos, así que la tenemos muy clara. Sí, que cuando nos veíamos que estábamos cerca, ganamos dos o tres partidos, decimos, tenemos para pelear arriba. Y cuando vino para arriba... Porque la presión de pelear abajo es mucho peor que la de pelear arriba. Entonces, por ahí te ves arriba y te relajas y decís, bueno, estamos yendo bien, vamos a zafar y ahí... Si peleas arriba, perdés, no pasa nada. Sí. Cuando peleas por abajo, perdés y se te viene la noche. Sí, te agarra el miedo a perder. Claro. Igual creo que JJ López lo tiene más que claro eso, por eso está armando el equipo como lo armó, como se está viendo en los últimos partidos, y sabe que tiene que venir a Avellaneda a ganar, a sumar de a tres, a sumar de a uno, pero ganar, a sumar, sí. Exacto. Bueno, a River, nosotros pasamos por esa situación y sabemos que necesitas sumar, sea como sea. Por otro lado, debe hacer un cambio obligatorio JJ López porque Acevedo sigue con una molestia en el anterior derecho y el DT no lo quiere arriesgar. Así que por ese sentido, la única duda que es para reemplazar a Acevedo sería entre Bayón y Sirigliano. Todo parece indicar que será Sirigliano, que es el que estuvo en el banco las últimas fechas, pero en el último entrenamiento, sí. Después del entrenamiento se lo vio hablar con el peruano, así que no nos extrañemos que Bayón esté en el banco. Otro que va a estar en el banco, y ahí se van a reír, es el mellizo Funes Mori. ¿Se acuerdan de mellizo Funes Mori? Increíble. 3-0 el mellizo Funes Mori. Pero hasta hace poco estuvo jugando en la reserva. Bueno, es que estaba jugando en la reserva y por su buen rendimiento, estaba fuera de la lista de concentrados, por su buen rendimiento lo volvió a concentrar JJ López y quedó relegado Bordagaray de la lista de este. Hizo 3 goles en los últimos 3 partidos Funes Mori en reserva. Sí. Seguro que es mejor que Bordagaray. En realidad no sé cuál es peor de los dos, pero no me gusta ninguno de los dos. Yo me quedo con Funes Mori, por lo menos un chico que tiene... Sí. No sé, tres goles Racing tiene. No, tiene algunos más. Triplete. Tiene algunos más. A nosotros solo nos pasa eso. ¿Saben qué me hace acordar lo de Funes Mori? Que después no jugó nunca más, lo mismo que Baez. Baez hizo el gol a Racing, nunca más jugó. Qué Esas verdad. Cosas le pasan solamente a Racing. Bueno, el equipo de JJ López no va a seguir con 4 fechas estuvo jugando de la misma manera, sin cambiar ningún jugador y el mismo esquema. Bueno, este cambio obligado lo hace sacar a Acevedo y los próximos 10 serían los mismos que vienen jugando. Carrizo en el arco, Maidana, Ferrero, Román, Bayón o Sirigliano, Almeida, Ferrari, Juan Manuel Díaz, Buenanote, Lamela y Pavone. Bien, gracias. Tandy, ya venimos con los ganadores después de la tanda. Dale. Chulo. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. No nos permitieron poner la tanda, entonces el chavito nos dice que tenemos que elegir a los ganadores. Bueno, número uno y gran ganadora de la platea es Alicia de Avellaneda, que dijo: Racing le frió los huevos a la gallina, que se nos divirtió a todos. Y la verdad que bueno, por eso se lleva una de las plateas para ver mañana Racing y River. Se tiene que comunicar con nosotros ahora. Está el amigo Edgardo Junovich ahí en producción para decirles por dónde tiene que pasar a buscar las plateas. Por acá, por la radio van a tener que ir. Bueno, segundo puesto, Sergio de Palermo. Lo entendimos, Sergio, que estaba preocupado, si lo entendíamos, ¿no? Gracias a Teo, volvemos a creer en ese juego de palabras. El amigo Sergio de Palermo se lleva entonces otra de las plateas. Y nos queda una más, nos queda una más. Estuvo dividida la tercera platea, ¿a quién se la íbamos a dar? Estuvo muy cerca el Teo Pido por Dios, pero no ganó. Lo lamento, Leo, y te lo decimos al aire como para que te dé más bronca todavía. Qué malo que te ganó Sergio de Palermo, porque usamos uno con Teo y dijimos, no, 2 a Teo no puede ser. Así que lo gana Ángel de Caballito. Lo gana Ángel de Caballito. Racing el sábado es millonario. Fue la fácil, fue la sencilla, ¿no? Me parece. Sí, efectiva. Efectiva, ¿no? Y siguió la consigna, porque la consigna era el título de la previa para mañana. Sí. Todos hablaron el post. La mayoría, partido. Sí, la mayoría. Quiero decirle al amigo Leo que yo lo voté a él. Todos mis compañeros dijeron que no. Para que yo quedara como el bueno y ellos son los más malos de todos. Bueno, el peor de todos, el peor título de todos, fue el de Miguel de Lanús. No tiene premio ese. No, no, obviamente, horrible. ¿Premio Consuelo? Los dirigentes. Los dirigentes, no sé qué quieren, y Racing, no sé qué otra cosa. Un pendorcho, regalémosle. Tenemos el pendorcho. No, no, terrible, horrible. Sí, la verdad, nada que ver con la consigna, así que recontra. Creo que Miguel no va a votar a Molina a fin de año. No, parece que no. Bueno, listo, los tres ganadores se comunican con nosotros, 4926-1622. Tanda en Esperanza Racingista, ahora sí ya venimos, dale. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Doñatronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, Martín Vitali. Bueno, un saludo grande para Mariano y Rodrigo Pierri, que estaban escuchando ahí en el auto Esperanza Racingista. Abrazo grande para ellos. Martín. Bueno, siempre lo más difícil a mí, porque hablar de lo que va a venir siempre es más difícil de lo que pasó. Así pero, que bueno. Pero tenemos para eso. Hasta ahora vengo bien. No, pero que... ¿podés decir algo de lo que pasó? Que no dijiste nada esta semana. Y, pero vengo el viernes, no voy a hablar de lo que pasó. Una apretada síntesis, decime, ¿qué pasó en el segundo tiempo? Lo mismo, nosotros hay una gran diferencia entre el nivel de juego del equipo en ofensiva y defensivo. Y cuando Racing se decide a defenderse, es cuando ahí sí, le va peor. Por sí. El segundo tiempo sale como a tirar para atrás. Sí, como yo creo que por el nivel que hizo el primer tiempo, estaba tranquilo que lo ganaba el partido. Le pasó lo mismo con Lanús. Sí, le pasó lo mismo con Lanús. Con todo, en rendimiento de juego, creo que no hay equipo salvo Vélez. Sobre todo cuando están bien inspirados. No hay un equipo que juegue mejor no, que no. Pero a ver, si venías la semana pasada que pegaste el faltazo. Y vine, y hubiese dicho que ganaba o que no ganaba, o que ganaba Racing, a ver. Y pero ahora no. No, no, no puedo, no puedo, no puedo. Decilo, y no, hay que decirlo. Te iba a decir que perdía 2-1. No, no, no. No pierde nunca, ¿verdad? No, no, no. Para mí, bueno, bueno, como yo creo que toda la gente que ve una, también, a medida que pasan los partidos, ya empezás a ver cómo juegan y plantean los equipos de los partidos. Y creo que River va a ir a Racing a no perder y a tratar de sacar algún resultado de contra, uh-huh, o en pelota parada. ¿Y esto cómo lo puede tomar Racing? O sea, ¿cómo lo puede agarrar a Racing? ¿Lo va a agarrar bien parado como para poder ganárselo? ¿O va a tener River quizás la posibilidad de contra y también ganárselo a Racing? Porque, yo, bueno, más allá de la camiseta que siempre decimos, bueno, tiene la camiseta y no gana. Pero no, bueno, no. Para mí, o sea, Racing va a tener que arriesgar por una cuestión de que si realmente quiere salir campeón, estos partidos lo tiene que ganar. Entonces, va a tener que arriesgar, digamos, dejar por ahí espacios y le van a quedar a River espacios de contra. ¿Pero por qué decís salir campeón? ¿Que vos lo ves todavía a Racing con chance de salir campeón? Estamos a 5 puntos. Sí, y bueno, están todos los equipos. No es ahí, que es una utopía, que Racing es muy irregular. O sea, si vos me decís un equipo perdió 5 partidos, no puede salir campeón. No. Pero en este campeonato, sí, si empata, yo no sé. Si no, empata Vélez Estudiante mañana, claro, y Racing gana, queda 3 puntos. Empezamos de vuelta con la clave. Y si mañana gana, bueno, Racing. Pero, o sea, vez, hoy no tenés cerrado el campeonato. No, eso no. Eso, entonces, creo que como juega Racing, yo tengo la ilusión de, y como juegan los demás, ¿no? Uh-huh. Que Racing va a estar en la pelea. No sé si va a salir campeón, pero va a estar en la pelea. Y dependerá nuevamente de los errores que comete individualmente en defensa. Uh-huh. Pelota parada y el rebote, el segundo, es un rechazo ahí a la puerta del área, sí, donde no hay que rechazar. A veces se rechaza ahí por una cuestión de que no se puede rechazar de otro lado, otra manera. Claro. Pero bueno, agarrar el rebote, no dejar patear, un poco de mala ahí suerte. Ahí faltaba el volante central. El volante central. Pero bueno, sí, yo creo que Racing sigue enterrándose solo. Sí. Esa es mi sensación. Ahora, ¿cómo van a salir? Y yo creo que Racing no pierde. Que mañana Racing no pierde. No pierde. Uh-huh. Yo pienso ganamos. O empatamos. Yo pienso lo mismo. Porque River se cierra bien y no es fácil entrar. Es muy difícil hacerle goles a River. Porque Carrizo es un monstruo, sí, en el arco. Y aparte River, como venimos diciendo, ¿no? Se tira bien atrás, trata de resguardarse para aguantar el cero y tratar de no salir perdiendo. Entonces, ¿cómo hace Racing para poder ganar a River? Yo creo que Racing, bueno, tiene armas porque para mí con Vélez son las delanteras más efectivas. Sí. Sí, efectivas, más complicadas, con, uh-huh, mejores, con mejores jugadores. Con mejores, sí, jugadores. Entonces, sí, bueno, también va a tener que enfrentar a un ataque de un nivel muy alto en este torneo. Así, uh-huh, que, bueno, ahí va a estar la clave. Me tengo fe. Yo lo que pasa es que a River no lo veo saliendo de contra. No tiene un jugador contragolpeador. Digamos, Pavone no es un jugador para jugar de contragolpe. No. Yo creo que espera atrás y de ahí trata de armar juego con si se juntan, pasen los volantes. Sí, claro. La mitad de la cancha me preocupa a mí, Racing. Que es lo que me preocupa en los últimos partidos. Pasa muy rápido la pelota por el medio. Sí. Cuando tenemos que defender, sobre todo. Y no sé cómo se la va a arreglar Poclava para poder parar, ¿no?, el juego en la mitad, sí, de la cancha. Porque va a ser él quien se va a encargar de buscar la pelota. Y que nos falta una pieza clave, que es Jacob en el medio. Claro, bueno, pero ahora va a jugar Poclava. Sí. Entonces, ¿cómo lo solucionamos para mañana con Poclava? Pues sabés que jugando sin Gio y sin Jacob, Racing no ganó nunca. Uy, oh, Ricardo, veníamos Ricardo, bien. No me hagas cambiar el resultado. No. Ya. Es terrible. Pero bueno, en característica. Es así. Los dos juntos no ganaron nunca. Cerrar el micrófono. Sí, claro. Es terrible. El otro día me preguntó, ¿nosotros no somos VIP cuando hablamos de las plateas VIP? Le dije, sí, nosotros somos. Vos sos un VIP pesimista, levanté. Terrible. Pero lo quiero un montón. Me gusta que sea el abogado del diablo del programa. Bueno, ya estoy jugado, hablé, así que o a ganar o a empatar. Tenés que venir el viernes que viene, no te queda otro. Vengo. Hay que dar la cara. Claro. Ponés los huevos. La fácil es. Comé que te frío los huevos a la gallina, como dijo la amiga. El lunes, vengo un lunes, así hablamos después del partido. Dale, te esperamos. Bueno, gana Racing, dice Martín. Nosotros le creemos. La última vez que lo dijo, por ahora no fue bien. Dale, ya venimos. En Esperanza Racingista, historia. Bueno, historia. Voy a contar una historia. Sí. Pesimista, por supuesto. No, pero es una historia real. Y de se quiere ir el productor. No. Se quiere ir también. De cuando yo trabajaba en Crónica. A ver, dale. Partido nocturno. Racing con River. River, obviamente. Racing ganaba 2-0. Jugaba el Mago Capria. Ganaba 2-0. Mi compañero, habíamos oído yo, que. Ya me acuerdo, pero. Hincha de Racing, sí. Mi compañero Néstor Scorpaniti, ojalá no esté escuchando, se va a acordar. Y la chiva de Jorge Torres, los dos de River, estaban al lado mío, sí. A mi derecha, casualmente. Dijiste. Entonces me dice, los partidos nocturnos, si sabes, se llama al diario por teléfono y se va pasando la información, sí, sí, obviamente sí. Porque no se puede escribir, claro. No da el tiempo. Néstor me dice, iban 27 minutos del segundo tiempo, me dice, llamo ya para adelantar todo, el resultado, que yo le digo... Lo paró. No, le digo, no, para. Esto es Racing. No terminé de decir esto es Racing. 2-1. Te perdimos 3-2. Sí, yo me acuerdo. Sí, perdimos 3-2. Sí, me acuerdo. Bueno. Esa es la historia. Qué linda anécdota, qué linda anécdota. Qué lindo, la verdad. Mira, es no es el día de hoy que me encuentro con ellos y me recuerdan eso. Sí, sí, muy bien. Me recuerdan eso. Bueno, la última década contra River no fue tan mala. ¿La tenés o no la tenés? ¿Te faltó la...? Me faltaron los anteojos. ¿Los binoculares? Sí. Bueno, a ver, yo te lo digo, mirá. ¿Dónde estaban las últimas? Acá está. Ahí está. ¿Dónde está? Ah, sí, acá. Dice que en 20 partidos jugados... No nos fue tan mal, en serio, ¿eh? Pero en serio no fue tan mal. Ganamos 4 con 21 goles a favor y perdimos 11. No fue tan mal. 7 diferencias. Como local... Ganamos 2 y perdimos 5 en la última década. Con 10 goles a favor y 15 en contra. Bueno, no fue tan mal. Te digo, desde la última década, acá tiene un gol Martín Vitali. Sí. ¿O no? Qué grande. En la cancha de River, ¿no? Cancha de River, sí. El único gol que hiciste jugando para Racing. Sí. ¿No? Si no lo hacías ese día, no lo hacías nunca. No, todo borracho lo de River, venían de festejar. Dieron la vuelta olímpica antes. La empujaste abajo del arco, ¿no? Sí. Fue la despedida de Estrada. Claro, de Estrada, ¿no? Bueno, ¿querés decir los números de contrato? No, ni se justifica. Sumando los empates más los triunfos nuestros, no llegamos a los que ganaron ellos. Así que... Objeción, eso es periodismo poco serio, perdón. ¿Eh? Sí. Ahora la voz femenina y mala me tengo que poner yo. No, es el único, tiene que decir la realidad. Es el único historial que no pienso decir. Bueno, mañana está la transmisión de Esperanza Racinguista. A partir de las 3 de la tarde estaremos de la cancha de Racing para llevarle a los hinchas académicos todo lo que pasa en el partido entre Racing y River. A las 3 de la tarde arrancamos, nos quedamos hasta las 7 de la tarde, después del partido una horita más, compartiendo con ustedes todo lo que pasa en los vestuarios, repitiendo todos los goles de Racing, si Dios quiere, que sean siempre uno más que los del rival. Y bueno, teniendo la chance ustedes de participar por la joya del plantel que va a elegir Mariano al cabo de los 90 minutos. Y recuerden que aquellos que aciertan participan del sorteo de la camiseta de Racing, gentileza de joyería y relojería Style, Avenida Pueyrredón 1561 en Capital Federal. Señores, se nos fue el programa. Gracias por todo. Los ganadores pueden empezar a pasar por aquí por la radio. Ya le dimos todos, ¿sí? A todos, Junovic. ¿Falta uno que llame? ¿Quién falta que llame? Ángel de Caballito. Me parece que Ángel sabe por dónde queda la radio, por eso ni llama. Listo, nos vamos. Mañana a las 3 de la tarde, Esperanza Racinguista, Racing River. Chau, hasta mañana. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis.